Bienvenidos, estamos en Radio Frasco, primer programa de este nuevo ciclo que estamos encarando con amigos, amigas, sobre todo amigas, porque veo que está el estudio lleno de mujeres. Buenas noches, mi nombre es David Rojas y paso a presentar a quienes me acompañan, la licenciada experta en sexo, Pamela Galeano. Buenas noches, David, buenas noches, audiencia. ¿Qué tal acá la gente presente? Gracias por venir a presentar este primer programa. Bueno, este nuevo comienzo, ¿no, David? Bueno, esperamos acompañarlos todas las noches o las noches que salga esto al aire, que realmente todavía no lo definimos, pero bueno, no importa. Sé que, bueno, que nos vamos a hacer compañía y que ustedes van a estar ahí del otro lado apoyándonos. Sí. También pueden venir a apoyarnos de este lado si quieren, no tenemos problema. Traten por favor de ver cuáles son nuestras preferencias antes de apoyarnos. Pero bueno, están todos invitados. Tenemos también a la profesora Tesone, nuestra científica adjunta. Bienvenida, profesora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Está algo tímida la profesora. Por lo menos habla más que el científico adjunto que teníamos en el otro programa. Habla más. Ustedes se preguntarán desde dónde estamos transmitiendo ahora, pues estamos en una nueva radio, estamos en un nuevo estudio, no tenemos micrófono, si podemos considerar micrófono, no sé, esto que sale acá en la notebook, pero siempre mantenemos el clima de improvisación, digamos. Digamos que eso mucho no cambió. No. Lo que cambió es el lugar, ya no estamos más en Villaluro, es verdad, sino que estamos en la República Separatista de Frasco, el país más pequeño del mundo. Sí, tenemos que decir que, bueno, fuimos con lo que pudimos, con lo que teníamos puesto. Llegamos a agarrar la notebook y nada, y los envases de cerveza y sí, partimos. Incluso me parece que nos equivocamos con las medias, Pamela. Bueno, lo que pasa es que yo no sabía la temperatura acá en la República de Frasco. Bueno, la gente se preguntará dónde está República de Frasco. La República de Frasco es este mono ambiente al que me he mudado, y estoy cansado de vivir en este país y quiero tener mi propio país, y esta es una república, la República de Frasco, es este pequeño país, y bueno, estamos haciendo los esfuerzos para separarla del resto de Argentina. Todavía no sabemos si Frasco vacío, Frasco lleno, o verlo medio vacío, medio lleno, pero Frasco al fin. Sí, lo que están quedando vacíos son nuestros vasos de cerveza y esta introducción. Parece que estamos estirando y nos hemos olvidado todo lo que queríamos decir. Pero bueno, ¿qué vamos a tener en este nuevo ciclo que arranca hoy en día? ¿Qué vamos a tener? Humor. Humor como siempre. Vamos a tener consultorio sexual. También. Vamos a tener a nuestra científica adjunta respondiendo preguntas. ¿Preguntas sobre qué, científica? Sobre ciencias naturales. Todo lo que sea ciencias naturales, ciencias de la tierra, ciencias biológicas, física, química. Todo lo que tengan duda, saber, no sé, por qué se prende un fósforo, por qué se apaga, por qué los sapos tienen verrugas, por qué todo lo que se les ocurra. Esa duda existencial que decís, qué pavada, pero que nunca nadie se la preguntó, nuestra profesora lo va a responder. Claro, a pesar de que nadie se lo haya preguntado. No, exactamente. Eso es lo loco, ¿no? También vamos a tener un concurso. La gente le gustó cuando, bueno, hemos sorteado grandes cosas en el ciclo anterior. Hemos sorteado un televisor, hemos sorteado una PlayStation. Hemos sorteado también cajones de cerveza. Entradas para carreras, ¿te acordás? Entradas para la carrera, es cierto. Pero, ¿quieres saber licenciada? ¿Quieres saber profesora? ¿Qué vamos a sortear ahora? Yo no sabía que había un concurso, pero contame, estoy muy interesada. Hay un concurso, y el concurso tiene nombre. Y en el nombre, bueno, se va a ver cuál es el premio. El concurso es un novio para Pamela Galeano. David, ¿cómo estás cargando? No, Pamela. ¿Por qué siempre los concursos tiene que ganar el oyente? ¿Por qué nunca puede ganar alguien que está de este lado? En este caso, usted. Bueno, buen punto, igual, pero no sé, mucho no me convence. ¿Usted diría que el premio sería yo? ¿O el oyente sería mi premio? Yo creo que los dos van a salir beneficiados. Después, incluso, si hay además algún regalito más, además de la cita, que es lo que se pueden llevar, bueno, eso no quedará... No tengo idea de lo que hablas. Bueno, mira, básicamente, tuvimos una reunión de producción, Y en esa reunión de producción estuvimos chusmeando sobre qué fue de nuestra vida en todo este tiempo que no nos hemos visto. Ajá. Y llegamos a la conclusión de que estamos hartos, estamos cansados de los mamarrachos con los que usted sabe, licenciado. Perdón, pero no tienen ideas ustedes de que se refuta la producción y el único que habla es que están cansados de la persona con quien tú salgo. No, no. Bueno, es que usted venía haciendo una serie de experimentos para demostrar una tesis que nunca supimos qué es lo que estaba investigando. Está pronta a publicarse. Sí. Sí. No sabemos de qué. Cuando la tenga ya publicada, van a tener el primer ejemplar acá para sortear entre los oyentes. El tema que me parece es que tanta investigación, usted termina saliendo con una rata atrás de la otra. Sí, con cada espécimen que ni te cuento, pero bueno. Entonces, bueno, ¿cómo pueden hacer los oyentes que estén interesados? Pueden participar chicas también. Lo aviso. Aquellos que estén interesados en salir con la licenciada Pamela Galeano, en ganarse una cita con ella, van a tener que pasar una serie de cuestionarios aquí, a ver si la producción los aprueba. Y bueno, si quieren participar tienen que entrar a la página, hay una página en Facebook que es Un Novio para Pamela Galeano. Búsquenlo así. O sea, más escrachado con mi nombre y apellido. No, porque usted no vio las fotos que hay allí, mire. Acá está jugando al pool. ¡No te puedo creer! ¿Cómo tenés esta foto? ¡Te voy a matar! Bueno, eso no es nada. Mire, esta es la pileta. No te puedo creer. Sí, pusimos las fotos que menos la favorecían, así que imagínense lo que son, lo que es Pamela Galeano en persona, ¿sí? Solo por ver eso, yo me anotaría, pero bueno, la producción no puede participar. Lo siento mucho, licenciada, yo sé que usted quería que la lleve a tomar a tomar mate a una plaza, que es mi típica salida. Pero bueno, ¿le gusta que la lleven a tomar mate a la plaza? Sí, como no soy pretenciosa, hace un matecito, un cuchote en la costanera también. ¿Tiene alguna anécdota de algo que le haya sucedido en una primera cita en plaza? Pregúntame otra cosa, por favor, te lo dije. Profesora, anécdota tengo miles, pero no era para que escrache porque no. Profesora, usted no va a zafar de nuestros comentarios y nuestras preguntas, tampoco. Y bueno, acá el que está tiene que participar, así que no solo su columna. Y todo esto para preguntarle, ¿usted tuvo alguna experiencia en plaza en una primera cita? ¿Algo que se destaque? A ver. Yo tuve una generalmente suelen suceder cosas surrealistas en sus primeras citas. Por ejemplo, una vez me llevaron en plena Rivadavia y hicimos un picnic en la vereda de Rivadavia. ¿Y le tiraban monedas, profesora? Sí, la gente miraba con cara rara, pero bueno. Bueno, está bien, un picnic en Rivadavia. Hay gente que, yo lo he visto, no era caminando a Luján, que ahí la gente hace picnic a lo largo de todo Rivadavia. Era un lunes a las 6 de la mañana. Bueno. Yo no quiero hay que dejar de grabar. A las 6 de la mañana a Rivadavia. Así que pasemos de tema. Después dicen que los científicos son aburridos. Sí. Yo tengo otra pregunta, justo estábamos hablando de picnic y estas cosas. Pero bueno, en este momento me lo olvidé. Así que vamos a poner un poco de música. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿cómo? Sí, bueno, vamos con música. Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Bueno, acá seguimos con el segundo bloque de este programa. Se está transmitiendo desde República de Frasco. Bueno, escuchamos un poco de buena música, todo estuvo bueno. Ahora, te voy a preguntar algo, David, si no te molesta contarlo, ¿no? ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo fue que se te dio esto de venir acá a la República de Frasco, que lo conseguiste? ¿Cómo fue? O sea, un día te levantaste y dijiste, me quiero ir a la República de Frasco, ¿o qué fue lo que te llevó a eso? Bueno... No quería hablar de esto en el programa, pero... Igual me parece que la gente lo tiene que saber. Sí, sí, sí, tarde o temprano lo van a saber. Pero bueno, no sé si recordarás el departamento que estaba viviendo yo. Se acabó la cerveza. Sí. Todavía República de Frasco no tiene fábrica de cerveza. No, todavía no. Le compramos al país vecino, Argentina, sí. Claro. Me tenía que mudar. Tenía que mudarme porque se enojó mucho el... ¿Locatario se dice o locador? Locador. Locador. Porque, bueno, hice unos agujeros en la pared para... Quería hacerme un mono... ¿Por qué hiciste los agujeros en la pared? Bueno, yo quería un monoambiente. Y tenía muchos ambientes. Y además tenía un problema que muchas veces nos juntábamos allí y yo para ir al baño, porque estaba tomando cerveza, tenía que atravesar, abrir una puerta. ¿Te molesta abrir puertas? Cuando tengo muchas ganas de ir al baño, sí. Entonces de esa forma iba directo, por eso tiraba la pared de abajo. ¿Y es por eso que nos tenés encerradas acá, con la puerta con llave, porque te molesta abrir puerta? Es que la puerta da afuera, o sea, no hay, allá afuera tenés la vereda. Okay. Y ya es otro país. Vos te das cuenta que podés ser acusado de tratante de blancas, ¿no? Depende de qué... Igualmente, si es por la ley de Frasco o por la ley de Argentina, ¿no? Claro, no, es la ley acá del país. Pero bueno, no, empecé a buscar un lugar, el tema es que me pedían mucho para entrar y conseguí este lugar bastante barato. El tema es que no tenía garantía. ¿Y qué pasó? Te robé la escritura de tu casa. David, eso se supone que no debería salir al aire, o sea, no me está causando ninguna gracia. No te preocupes que estoy pagando todos los meses, por ahora. Más te vale. Por ahora. Vamos a ver si el programa repunta para poder pagar todos los meses en serio. Pero, bueno, y estaba acá solo durante las noches y dije, ¿qué hago? Voy a llamar a mis amigos y poner en vivo el tema de... la primera radio de... Por eso fue que me llamaste a las 3 de la mañana y me dijiste venite con lo que tengas puesto. Exactamente. Y también la llamé aquí a la profesora. Yo tengo una pregunta. ¿La República de Frasco es una democracia? ¿Es una dictadura? Por el momento es una monarquía. Ah, o sea que sí, me sí. Pueden decir su majestad. Pero vamos a ver, capaz que una vez que terminemos el censo... pasemos a hacer elecciones democráticas. Por ahora el censo ya ha comenzado. Sé que en ese hueco que está allá vive una familia de ratones, por ejemplo. Pero bueno, tengo que seguir viendo qué más hay. Y otra pregunta, ¿necesita ministros? Por ahora hay una sola secretaría, que es la secretaría del Ministerio de Gobierno. Sí, Secretaría de Gobierno. Que la ejerzo yo. Ok. Bueno, lo primero que hice igual una vez que llegué aquí fue reforzar las fronteras. ¿Cómo reforzó las fronteras? Cambié las cerraduras. Está bien. ¿Rejas en la ventana? No, ya venían con el departamento. Bien, ok. O sea que no tenemos escapatoria. No, pero bueno, esto está abierto a todo el que quiera venir a acercarse, a saludar, sí. Traer un poco de víveres porque nos han cortado el comercio exterior. No aceptan nuestra divisa. Encima, si queremos controlar afuera. ¿A cuánto cotiza el dólar en la República? Yo me preguntaría a cuánto cotiza el peso acá. No sé, una moneda. Si querés comprar afuera con el 20% de recargo, ¿no? Sí, nos cobran IVA como si fuésemos consumidores y esto es un país. Bueno, así que bueno, y sí, nos cuesta. Estamos tratando de capturar dólares, pesos, lo que sea. ¿Capturar gente también para pedir rescate? Aunque sea unas flautitas de pan para el desayuno, estamos complicados. Pero bueno, okay. Lo importante es que tenemos radio. Eso es lo importante, eso es para rescatar. Y hablando de rescatar, participen del concurso Un novio para Pamela Galeano. Rescátense. Por un momento pensé que te habías olvidado. Busquen en Facebook la página Un novio para Pamela Galeano. Van a ver fotos de Pamela jugando al pool. Pamela entre unos vagones de tren, como si fuese una actriz de los años 60 en una película pseudoerótica. Pamela correteando ahí en los campos. Hay un montón de fotos de Pamela para que ustedes digan, quiero ser el novio de Pamela Galeano, y pongan en la biografía, escriban, quiero ser el novio de Pamela, y ya están concursando, la producción se pone en contacto con ustedes, y a partir de ese momento, bueno, van a empezar una serie de pruebas, a ver si pueden llevar a Pamela a comer un pancho a Pancho 69. Sí, bueno, sí, no sería tan ideal, pero bueno, está bien. Bueno, la producción te paga dos panchos en Pancho 69. Pero bueno, a ver si quiere. Qué lindo eso. ¿Y el Barzo gaseoso también viene o...? No. ¿Ha ido una vez a Pancho 69 usted? Jamás en mi vida. Jamás en su vida. Ah, tenía mal el dato entonces. Sí, no. ¿El profesor, a usted le gusta ir a Pancho 69? No, en realidad no me gusta, no sé. Soy vegetariana, no me gusta comer. ¿Estás diciendo en serio? Sí, estoy diciendo en serio. Porque hoy nos comimos un guiso. Pero ese guiso tenía carne. Sí. Pero la vaca había... Aguanta un segundo que voy a vomitar. La vaca había sido alimentada con un pasto. No sé si tiene que ver. No, es un animalito. Es una vaquita. No, pobre vaquita. Bueno, mientras la profesora se pone a tono con su conciencia, vamos a escuchar un poco más de música y enseguida vuelve. Lo que todo el mundo está esperando. Tenemos un montón de preguntas que nos quedaron del programa que hacíamos antes en otra radio en otro país, y quedaron sin respuesta. Las respuestas sobre sexo las va a dar Pamela Galeano. tercer bloque de Radio Frasco. O sea, me olvidé el nombre del programa, estamos mal. La verdad, primer programa, olvidarse el nombre. Y dudar y decir tantas muletillas, sí, es complicado. Lo que pasa es que estamos entrando en un tema que me pone nervioso a mí. ¿Por qué se pone nervioso? Porque uno a veces es muy pacato y no se anima a hablar de sexo. Y ahora vamos a hablar de sexo con nuestra experta en sexo, la licenciada Pamela Galeano. ¿Dónde obtuvo su título, licenciada? Mis títulos y mis credenciales me los ha otorgado la vida, la calle y la experiencia. Nada más que eso te enseña más en la vida que cualquier título obtenido en alguna universidad. Bueno, prefiero no seguir ahondando en ese tema. Pasemos a las preguntas entonces. ¿Tiene ahí un listado de preguntas que han llegado? Sí, acá, profesora, tengo una pregunta de la señorita Josefina. Y Josefina pregunta, ¿qué hacer para que el semen de su pareja tenga un gusto más agradable? Bueno, básicamente el alimento. Más allá de que por ahí uno lo pueda hacer poniendo, qué sé yo, algún dulce, algún jugo en el momento del sexo oral, ¿no? O para poder también mezclarlo en ese momento. También se puede hacer que el hombre consuma alimentos que le puedan llegar a dar otro sabor al semen. Así como alimentos dulces, bueno, hacen que el sabor del semen sea más agradable. Pero bueno, básicamente el alimento y frutas o dulces. No, dulces, no, puede ser frutas, pueden ser jugos, pueden ser postres. Pero bueno, en general, a ver, si uno está con una persona la primera vez no tiene forma de saber qué sabor tiene el semen. Entonces, siempre está bueno tener algo a mano, como por ejemplo, yo siempre lo digo y lo repito, que está muy muy bueno. Si no tenés a mano las clásicas mielcitas, ¿te acuerdan? Que uno, sí, consumió cuando era chiquito. La que comprábamos en el recreo. Exactamente. Si no tenés a mano la mielcita, el jugo del Ubaluba como piña. ¿Hay hombres que tengan sabor a chocolate, otros dulce de leche y otros a vainilla? Puede ser, sí, lo repito. Depende de lo que hayan consumido, puede que tengan distintas variaciones. Como está el que tiene el sabor muy, muy fuerte, generalmente cuando consumen, por ejemplo, alimentos muy picantes o con mucho condimento o con cebolla, tienden a tener el semen con mucho gusto fuerte. O sea que no se recomendaría una fugaceta antes del sexo, jamás. Una fugaceta antes del sexo. No. Yo me imagino, fin de semana, se junta la familia, asado, pone la parrillita al señor, hace una parrilla completa con vacío, con tira de asado, sí, achuras, chorizo, morcilla, sí, la ensalada, sí, que prepara Doña, la rusa. Esa pareja, en la siesta, la señora, ¿le conviene practicar el pingüinito o no? No le conviene, no. Además es difícil que después de un asado al señor le funcione bien. Y convengamos que van a estar los dos con el tanque lleno y van a dormir prácticamente, no van a hacer nada. Bueno, por ahí se tomó unos vinitos y se puso cariñoso, ¿no? Se me ocurre. Sí. Es que tiene una situación. Porque después de comer se activa el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático hace que la sangre vaya a las vísceras y no hacia las extremidades. Bueno. Qué bueno es tener una profesora adjunta. Sí, tenemos mucha ciencia para procesar. Entonces, bueno, por ahí el truco para los señores entonces que nos están escuchando, ¿qué es lo que tienen que comer para convencer a su chico? Cosas dulces, livianas, igual, a ver, convencer, si ya tuvieron alguna relación y saben, o sea, si tienen relación y ya saben cómo viene la mano. La realidad es que cuando uno va a un encuentro y nunca ha tenido sexo y es la primera vez, no tenés forma de saber, y ni siquiera él mismo sabe cómo sabe su semen. A no ser que alguna vez lo haya probado. Un ron lleno. ¿No? Bueno, tengo una pregunta de Gustavo. Gustavo. Gustavo, sí, pregunta, me gusta un muchacho, pero tengo miedo de rebotar. ¿Qué hago? Bueno, un poco conversábamos fuera del aire de este tema. Hay que tantear siempre, hay que ver si, como digo siempre, si hay alguna pileta, ver esas señales Sí, no sé, necesito tomar algo, sí, no, ver los gestos. Pero bueno, siempre hay que hablarlo, como digo siempre, hay que hablarlo, frente, decir, che, vamos a tomar algo, ¿te parece? Pero bueno, hay que ver también, ya que Gustavo le gusta un muchacho, a ver si el otro muchacho es recíproco al, digamos, a la atracción masculina. Claro, me imagino que por ahí viene por este lado la pregunta, que no sabe y bueno, qué le espera del otro lado, ¿no? Y habría que ver, licenciada, una pregunta. ¿Cuál sería una buena señal para decirme yo, este muchacho tiene onda conmigo? Yo creo que las miradas y las indirectas son fundamentales. Aparte de ese jugueteo, ese juego de pelear mucho, cuando te pelean mucho, te juegan mucho, ya te das cuenta que algo hay. Bien. O que te busca por ahí, no sé, para tocarte, para rozarte, por más que es una pavada. Ahí te das cuenta que algo pasa. Tengo una pregunta, pero no sé si me animo a darla al aire. Es una pregunta del mago Copperfield. Se ve que la ha enviado con un seudónimo. Ajá. Voy a tratar de suavizar un poco la pregunta. Bien. Pero bueno. Aquí va, me da vergüenza. No me están escuchando, parece. Bueno, la pregunta que hace el mago Copperfield es: ¿moto o bicicleta para tener sexo? Moto. Va, la bicicleta es menos peligrosa. La moto creo que es más cómoda porque tiene el asiento ya acolchonadito. Digamos, el hombre maneja, la mujer puede ir adelante. Si la mujer maneja, el hombre puede ir atrás. La bicicleta es un poco más cómoda porque no tiene, digamos, el único asiento es el que maneja. Pero bueno, puede también ir en el caño y la mujer puede ir haciendo otro tipo de manualidades. Claro, tejiendo crochet. Sí, ponele, le puede ir haciendo gorritos, ¿qué querés que te diga? Bueno, y el mago Copperfield retruca con otra pregunta, está llegando aquí, esto es en vivo por mensaje de texto. Y la pregunta que hace es, no puedo convencer a mi pareja para que tenga sexo sin protección. Tuve como un déjà vu. Yo creo que ese es un tema muy delicado. O sea, si es pareja estable, todo se charla, como digo siempre, hay que hablarlo. Ahora, si es una persona que no conoces o hace poco que estás, no puedes. O sea, ya sería, hablaría muy mal de vos tratar de conversar con otra persona de no cuidarse. Porque uno por ahí está seguro de con quién estuvo, pero no sabes con quién está la otra persona, lamentablemente. Entonces, la protección, chicos, es lo primero, porque más allá del embarazo, también están las enfermedades, así que cuídense siempre. Sí, igual usted no me dejó terminar la pregunta, porque seguía, y dice, nunca se saca el casco cuando tenemos sexo oral. Que se lo saque, pero le van a hacer multa. Bueno, usted recién habló de las miradas. Sí. Así que vamos a ir con una canción que no tiene nada que ver. Como siempre, eso no cambió tampoco. A que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote. Estuve esperándote. We'll be right back. el sol por detrás de las colinas. No digas nada a nadie, pero estuve despertando en la mañana. Estuve despertándome. La ciencia también tiene su lugar aquí en Radio Frasco, casi digo el nombre de la otra radio. ¿Cómo estamos? Acuérdate que por contrato lo tenemos prohibido. Sí, sí, sí. Pero bueno, no quiero, apenas llego a pagar el alquiler, la escritura de Pamela Galeano. No me vas a acordar. No quiero ponerme juicio de los dueños de la otra radio. Profesora Tesone. Usted dijo que le podíamos hacer preguntas sobre biología, ciencias naturales y demás. Sí. ¿Qué es exactamente la ciencia natural? Las ciencias naturales son las ciencias que intentan buscar una explicación a los fenómenos naturales. Las ramas más importantes serían la física, la química y la biología. Y de ahí se desprenden todas las demás ramas que tiene la ciencia. Siempre se habló de la fuga del cerebro, sin embargo, usted está aquí en Argentina. Eso significa que usted perdóname, quiere... La República de Frasco. Es cierto, pero tiene que nacionalizarse acá. Oh. La pregunta es, ¿usted sí. se queda porque siente cariño hacia su país o porque es una científica mediocre y nadie quería contratarla en el exterior? Tuve problemas con la inmigración. Ah. Por eso, básicamente. Bueno, mire, tuve problemas de papeles. Problemas de papeles, por eso no se fue. ¿Le pagan bien acá en Argentina? ¿Gana algo? Va, acá no, acá allá en Argentina, al otro lado de la puerta. En realidad trabajo ad honorem, pero si República de Frasco me quiere contratar, están abiertos. Estoy abierta a cualquier propuesta. Bueno, si la podemos contratar, usted está abierta a cualquier propuesta, yo tengo una heladera con algunas aceitunas, no sé, ¿comer o a comer? Las aceitunas específicamente no me gustan, pero podríamos arreglar con duraznos en almíbar. Hay duraznos en almíbar. Mire, profesora, hace un rato, no sé si recuerda, que conté acá que estoy haciendo un censo de los pobladores que tenemos en la República de Frasco y que hay unos roedores. Y yo los incluí dentro del censo, porque he leído una nota en la revista Science. En realidad la leí en un diario porque no tenía ganas de leer en inglés. Y no digamos dónde la leíste. Sí, lo puedo decir, salió en el... No, ¿dónde? ¿Dónde estaba sentado cuando la leíste? Ah, está bien. El tema es que la nota dice, así, dice, el primer ancestro de mamífero placentario, no sé qué es un placentario, sería un roedor de cola peluda y devorador de insectos. Un placentario es un mamífero que tiene... que a través en su desarrollo embrionario adquirió una placenta, o sea, la comunicación entre la madre y lo que sería el embrión. Claro, o sea que en esa época no existían teléfonos celulares. Eso tiene que, en realidad, no existían, pero también tiene que ver con la con el desarrollo interno del embrión. Los roedores son nuestros descendientes, pero yo tenía entendido hasta que leí esta nota que veníamos del mono. En realidad, el mono viene de un roedor. O sea, el mamífero más antiguo se cree que es fue un roedor. Entonces, este mamífero primario evolucionó y llegó hasta el mono, y el mono llegó hasta el Australopithecus, que es el primer humanoide, digamos. Y bueno, y ahí se fue evolucionando y llegamos al Homo sapiens. ¿Los primeros hombres eran peludos? Sí, porque descendían del mono, entonces tenían las características genéticas, eran muy similares. Y el hecho de que la gente hoy se afeite, ¿no va en contra de la naturaleza si el hombre es peludo? Sí, la depilación, que los hombres se afeiten, es algo cultural. La cultura en donde nos desarrollamos. Wow. Se quedó sin palabras. Me quedé sin palabras. No, no, en realidad estaba pensando que, por ejemplo, hay un problema que tenemos los barbudos. Es el que te dicen afeitate que te ves mal, que estás desprolijo. Es cierto que a veces la barba puede estar un poco mal recortada, pero hay un montón de campañas, incluso una vez las propagandas de las cremas de afeitar, las maquinitas, en la cual el tipo está barbudo y la mina no dan pelota, después se afeita y aparece Messi afeitándose y se rodea de mina. En realidad el verdadero hombre no se afeita. Lo que sí se puede explicar es que a partir los hombres pelados, por ejemplo, es porque producen mucha testosterona. Y la testosterona es lo que va, es una hormona que producen los hombres, y cuando producen en cantidad, se van quedando pelados, van perdiendo el pelo de la cabeza. Pero en realidad el pelo de otras partes es un símbolo de masculinidad, y no solamente de masculinidad, sino que nos da el sello de, o sea, de dónde venimos. Que el hombre más viril es el pelado barbudo. Exactamente. Igual yo quiero hacer una aclaración, perdón, profesor, un paréntesis. Yo me acercaría a Messi no porque estuviera afeitado, sino por la billetera. Nada más, cierro paréntesis. Igual quería que abra un paréntesis, licenciada Galeano, para preguntarle si usted en sus pruebas científicas ha estado con pelados barbudos. ¿Y qué experiencia tiene si se demuestra esta teoría que, bueno, está discutiendo? He estado aquí con un pelado barbudo y con polera. Eso fue lo más terrible, o sea, tenía pelo hasta donde no tendría que haberlo tenido, pero bueno, nada, en invierno estaba bueno. Volviendo con el tema de la evolución que estamos hablando, ¿el ser humano surge después del dinosaurio o antes del dinosaurio? Después. Primero se extinguieron los dinosaurios y después surgió el ser humano, porque imagínense que se desarrolla un ser humano entre tiranosaurios rex, medio complicado. Claro. Pero entonces, digo, si no hubiese el hombre, si no hubiese caído el meteorito, sí, y los dinosaurios no se hubiesen muerto, sí, ¿podríamos haber descendido del dinosaurio? ¿El dinosaurio podría haberse convertido en un ser inteligente? En realidad no creo, porque eso tiene que ver con el desarrollo del... O sea, yo que usted... Anteriormente le dije que los seres humanos descendían de los monos. Bueno, las características físicas que tiene el mono le permitieron desarrollar sus extremidades superiores, o sea, los brazos, las manos, y eso fue desarrollando también el cerebro del mono. Entonces el cerebro del mono fue adquiriendo una inteligencia cada vez mayor, y eso es lo que hace que los seres humanos seamos más inteligentes que los animales. Ahora, eso tiene que ver también con las características específicas de los mamíferos, cosa que los dinosaurios no eran mamíferos. Yo tengo algo que siempre he discutido, especialmente con el cura de la iglesia cuando yo era chiquito. Decía que tocarse era pecado, ¿no? Pero bueno, sabemos. No importa, no tiene nada que ver esto con lo que voy a decir. No, porque habemos un papa y estamos en el otro. El tema es el siguiente, digo, el mono. Sí. Pensemos en un mono. El mono, ¿cómo camina el mono? No te ves, no está parado. Pero camina así, encorvado. Con los brazos que le llegan hasta dónde. Hasta el piso. Sí. Muy bien. ¿Y el mono qué tiene? Que no tiene el lagarto Juancho. Tiene pene. Tiene pene. Sí. Entonces, ¿el mono qué se puede hacer? Se puede masturbar. Igual. Se puede masturbar. Sí. Ahora, un dinosaurio. Dinosaurio. Que es. ¿El dinosaurio es el antecedente del lagarto Juancho? Se cree que sí, hay distintas teorías. ¿Y el dinosaurio tenía pito? No. No. ¿Y qué tenía los brazos? Cortitos. ¿Tenía brazos cortitos? ¿Qué no se podía hacer? No, pa. Sí. Se podía masturbar. Entonces... Perdón, tengo que tratar de utilizar los términos de sí. Aparte de acá la vulgar soy yo, te cuento. Entonces, ¿puede ser que la clave de la evolución esté en el hecho de que el dinosaurio no se podía masturbar y el mono sí? Puede ser, es una teoría que voy a desarrollar, voy a ponerme... Para mí que por eso el T-Rex estaba tan enojado. Claro, por ahí no podía descargar tensiones. Claro, Jurassic Park. Claro. Sí. Igualmente esto me lleva a otra cosa. Sí. El placer que sienten los seres humanos al tener relaciones sexuales, que solamente hay dos especies que sienten placer al tener relaciones sexuales, que son los delfines y los seres humanos. Ah, hay que ver si el mono siente placer al masturbarse. Pero el delfín no se puede masturbar. Pero tiene placer en su relación. El delfín, bueno, pues ya vamos a seguir con un montón de cosas, pero es cierto que si se va a haber una catástrofe en la cual se mueren todas las especies, la última en morirse es el delfín. Pues, voy a ya, vamos a música porque se va a ver todo el chiste. Bueno, esperamos que hayan aprendido un poco sobre ciencias naturales con la profesora Flavia Tesón. Says she's going to LA, but she never got there. She never got there. She never got there. They say yeah. She went away for the holidays. Says she's going to LA, but she never got there. She never got there. She never got there. They say yeah. The KKK took my baby away. They took her away, away from me. They took her from me. I don't know where my baby can be. They took her from me. They took her from me. Ring me, ring me, ring me. The president. Find out where my baby went. Ring me, ring me, ring me. Up the FBI. And find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. She never got there, they say, yeah. She went away for the holidays. Says she's going to LA, but she never got there. She never got there. She never got there, they say, yeah. The KKK took my baby away. They took her away, away from me. The KKK took my baby away. Seguimos en Radio Frasco y vamos a aprovechar ahora en este momento que la licenciada se ha ido. ¿A dónde se fue, sí, profesora? Se ha retirado, fue a tomar un cafecito, fue a distraerse, a despejarse un poco y bueno, apurémonos antes de que venga. Bueno, y vamos a apurarnos a qué? A hacer participar, al primer participante, estoy siendo un poco redundante. Concursante, participante, candidato. Sí, candidato, me gusta su palabra. De un novio para Pamela Galeano. Muy buenas noches, saludamos a Nelson Castro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Nelson Castro. Nelson, ¿cuántos años tenés? 30 años. 30 años, ¿de qué barrio sos? Moreno, zona oeste. Bueno, le va a quedar cerca a la licenciada Galeano. Sí, sí, sí. Ah, bien, por acá cerca realmente no sabía mucho. No, porque, bueno, no queremos que estén... No la queremos exponer a cualquier... A cualquier espécimen, digamos. Estamos buscando a alguien centrado, un hombre serio, un hombre... Bien. Vamos a hacerte una serie de preguntas. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Nelson, vamos a hacerte una serie de preguntas. ¿Quiere empezar usted, profesora? Sí, la primera pregunta muy importante para cualquier mujer es ¿a dónde la llevaría a pasear a Pamela? Sí, yo creo que vivimos en una época cuando la mujer se la tiene encerrada, o sea, vivimos hasta ahora, ¿no? O sea, yo la llevaría ejercitar el cuerpo porque usted se dedica a alguna actividad. ¿Cuál es su actividad? De hecho, yo soy personal trainer, tengo un pequeño gimnasio también en la zona oeste. Ajá. Y me dedico justamente, bueno, a entrenamiento, a entrenar personal, cuerpo físico, a la correcta alimentación. O sea que debe tener un buen físico. Se puede decir que sí, me esfuerzo para tenerlo. Ah, bien. Cualquier cosa por línea privada, ¿nos podría pasar el nombre de su gimnasio si nos puede hacer alguna promoción aquí a los colaboradores del programa? Sí, después. Ah, bueno, para ver. Nelson, una pregunta. ¿Dónde llevarías a cenar a la licenciada Pamela Galeano? La llevaría a comer comida zen. Comida zen. Comida zen. Y no me quiero imaginar cuando uno va al baño después de comer todo el día frutas, comidas naturales. Eso, profesora. No, únicamente solo frutas, o sea, no. A ver, lo que te voy a decir, digamos, se refiere también a que el alimento no tiene que estar ni muy caliente ni muy frío. Y también tiene que estar bien cocinado, porque si no, digamos, se puede generar una alimentación muy caliente. Muy bien. Otra pregunta que tenemos aquí para hacerle es, ¿qué tiene usted para ofrecerle a la licenciada Pamela Galeano? Usted sabe, Nelson Castro, que la licenciada es licenciada en sexo, es una sexóloga. Vamos a ir a los bifes. ¿Qué es lo más loco que hizo usted en la cama? Ah, bueno, ya así empezamos. Y yo creo que lo más loco, si ella es sexóloga, debe conocer el 71. ¿El 71? ¿Sabe lo que es el 71? Sí, acá dicen que saben lo que es el 71. Pero bueno, dígalo por ahí para algún oyente desinformado. El 71 es el 69 más un dedo para cada uno. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y usted ha experimentado esto de un dedo para cada uno? Es por eso que es un tema cuando lo ha hecho lo más loco, ¿no? Es, parece que no sería lógico que le algo que no haya correspondido, que no haya hecho. Está bien, pero ¿fue agradable la experiencia o no? Es medio raro la primera vez, pero es como, a ver cómo le explicaría. La primera vez siempre molesto, después... O sea, uno se acostumbra. Bien. Exactamente. Se estimula. Sí, igual uno está en inferioridad de condiciones cuando va a hacer. Yo nunca toqué a mi médico. ¿Usted nunca tocó a su médico? No, por eso. Será un 70 en todo caso. Bueno, No, tampoco, perdón. Estamos hablando de Nelson Castro. Sí, por favor, retomemos el cuestionario. Otra pregunta que me parece que es muy importante para las mujeres es, ¿qué es lo primero que usted hace cuando recién se levanta? Estando solo me lavo la cara, los dientes y sobre todo me presto atención al espejo a ver qué parte del cuerpo debo trabajar. Bien, ¿y estando acompañado? Estando acompañado me lavo la cara, los dientes, me miro al espejo y veo qué parte del cuerpo debo trabajar ese día. Muy bien, Muy bien. Yo creo que puede venir bien en el concurso. Igual ya entró Nelson Castro usted al concurso. Vamos a estar comunicando con usted, bueno, comunicándonos si el voto del público lo favorece. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No sé cómo sigo con esto. Ustedes se contactan conmigo. La producción se va a contactar con usted. Muchas gracias, Nelson Castro, por comunicarse con Radio Frasco. ¿Quiere mandar saludos a algún conocido? Eso que siempre se hace cuando uno llama a radio. Sí, la verdad, a todos los amigos, la gente del gimnasio, la gente del gym, las chicas, los trainers conocidos y bueno, toda la gente del gremio que se quiera agrupar está invitada. Bueno, y le voy a solicitar una canción que no quiera escuchar. ¿Algo que no quiera escuchar? Algo que no quiere escuchar. Ojos de papel. Bueno, buenísimo. Si lo sabemos y no pasamos esta canción. Un abrazo, Nelson Castro. Por favor, gracias, chicos. Listo, muchas gracias. Bueno, pasó esta canción tan linda y se nos termina el programa, se termina por hoy. No sé cuándo vamos a volver, pero volveremos y seremos millones. Sí. Para su pesar. Millones de cucarachas voy a tener si no limpio después de toda la mugre que me dejaron. Hay una porción de pizza tirada en el piso. Bueno, pero yo pensé que República de Frasco tenía servicio de limpieza. No, todavía no compré Scott. Bueno, profesora Tesone, ¿cómo le ha pasado aquí con nosotros en el estudio 1 de Radio Frasco? Muy bien, le ha pasado muy amenamente, no sé si existe esa palabra, pero bueno. No, lo único, un consejo para mi despedida, que dejen de comer animalitos y comamos cosas sanas. O sea, no coman carne, por favor. Bueno, no comer carne, después voy a tener que desarrollar por qué comer carne es malo, pero en otra edición. Está bien. Pamela Galeano, ¿cómo se sintió hoy? ¿Cómo le ha pasado? Cómoda, bien, es como si el tiempo no hubiese pasado. Bueno, esperemos que les haya gustado, que bueno, nos hagan preguntas. Veo que no tuvo sillón esta vuelta, no, pero tiene sillón, una cama. Ahí tenemos para... cama. Sí, vamos, claro. No sé si estamos mejorando. Está bien. Pero bueno. Bueno, bien. Pero bueno, nada, esperamos sus preguntas, su colaboración, si tienen ideas también las pueden aportar. Bueno, estamos acá cuando ustedes nos vuelvan a sintonizar. No sé qué día va a ser, pero seguramente pronto. Bueno, los invito a visitar la página de Radio Frasco. Busquen Radio Frasco en Facebook, facebook.com/pages. Bueno, /radio guión Frasco. Mejor pongan en el buscador Radio Frasco. Sí, ahí está. Más fácil. Radio Frasco en Facebook, súmense. Ya tenemos 2 seguidores. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es David Rojas. Nos vemos la próxima.